Buenos días, hermanos. Uy, eso está vacío hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a ver si con la palabra del Señor nos animamos. Les invito a que vayamos a ella, la poderosa palabra del Señor, a la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios. ¿Ya que puedo agarrar esto, Federico? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí la puedo coger? Ok. Y volteamos el pespecito a este y ya acá yo me estoy juiciosito y no me muevo. Les invito a que vayamos entonces a la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Todavía no. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así el apóstol Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a leerlo una vez más. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestro querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque nos permites contemplar las Sagradas Escrituras, el carácter tuyo, la voluntad tuya, la mente tuya, Señor, a través de la iluminación que tu Espíritu Santo trae cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, Dios. Gracias, Señor, porque como decía Federico, tenemos la bendición de poder contar con un texto que se acerca mucho a lo que tú, Señor Santísimo, revelaste. Te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te rogamos que en esta mañana tarde nos uses, bendito Dios, para los propósitos que tú tienes establecidos de manera general para las iglesias locales y de manera particular para cada uno de los que nos encontramos acá. Gracias por la suficiencia que tú traes a través de la exposición de tu palabra. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo es quien se cierne sobre nuestros corazones, quien nos lleva al conocimiento y al convencimiento del Señor Jesús. Que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, sea para la honra y gloria tuya. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, el título del sermón se llama El Tribunal de Cristo. Bueno. Que pero ¿cómo hacer eso? Hoy, si el Señor lo permite, comenzamos los juicios futuros. Es decir, que los siguientes cinco juicios pertenecen al futuro. Se llaman juicios escatológicos. Los teólogos llaman a esto escatología, que no significa otra cosa que eventos del porvenir. En esto hay que ser muy, muy cuidadosos, porque la manera como se entienden estos eventos o de la manera como entendamos estos eventos muchas veces depende del sistema teológico que adoptan las iglesias. Pero hoy yo no voy a hablar ni de sistemas teológicos ni voy a hablar de escuelas para tratar las diferentes posiciones que existen. No, yo no voy a hacer eso. Yo lo que quiero hacer es, como siempre espero hacerlo y que todos nosotros lo hagamos, es saber qué dice la Biblia de estos temas, independiente de que el tema, de que el sistema teológico a uno se le derrumbe. Y lo digo porque yo fui abrazado a un sistema teológico durante muchos años, fui esclavo a un sistema teológico. Entonces, lo bonito es saber qué dicen las Sagradas Escrituras con relación a este tema o a cualquier tema, ya sea que se trate de doctrina, o sea que se trate de ética, de cómo vivir, doctrina para creer o ética para vivir. Necesitamos saber es qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto. Y hoy lo que queremos es hacer una introducción. Son cinco sermones que vamos a hacer sobre el Tribunal de Cristo. La gran mayoría sabrá que estamos exponiendo una serie que se llama El Juicio Eterno. Este juicio eterno lo comenzamos a explicar desde el año pasado y estamos exponiendo los niveles que las Sagradas Escrituras muestran. Dijimos que hay siete niveles y esos siete niveles están compuestos por ocho juicios. Vimos el primer nivel, que es el juicio del pecado en la cruz de tres aspectos. El juicio del pecado del mundo, cómo fue juzgado el pecado del mundo. El juicio de la naturaleza del creyente y el juicio de Satanás. Ese es el primer nivel, que estaba compuesto por tres aspectos. La última vez que estuve acá, estuvimos viendo el juicio propio del creyente. ¿Cómo son juzgados nuestros pecados? Porque el creyente sigue pecando. Y la necesidad o la imperiosa necesidad de saber que nosotros somos disciplinados por el Señor en vista de que ya no vamos a ser condenados por el mundo. ¿Cómo sucedía eso? Estuve pensando mucho si hacer más extensivo ese juicio para entender un poco lo que sucede en el tiempo de la cena del Señor, que es un juicio donde Pablo nos invita a que lo hagamos, no inmediatamente antes de la cena del Señor, sino antes. Antes no significa en el momento o en los minutos previos, sino en el tiempo antes de la preparación para la cena, que se llama cómo son juzgados los juicios y por cómo es juzgado, perdón, el pecado del creyente y por qué es necesario que nosotros nos hagamos el autoexamen o Dios entrará a disciplinarnos. Eso fue lo que enseñamos en el anterior juicio. Entonces dijimos que el primer nivel pertenecía a ese juicio al pasado. El del creyente pertenece al presente hasta que la iglesia esté aquí. Y los que vamos a comenzar hoy, los cinco niveles que vamos a comenzar de aquí en adelante, son juicios que pertenecen al futuro, a algo que se llama escatología. Este nivel del juicio es el nivel 3 y está compuesto de cinco sermones que yo, si el Señor me permite, voy a exponer durante lo que queda de este año y el próximo. Entonces, el nivel que vamos a comenzar hoy se llama el nivel 3, el tribunal de Cristo. El próximo nivel, que es el 4, se llama el juicio al pueblo judío. El quinto, el juicio a las naciones. El sexto, el juicio a los ángeles caídos. Y el séptimo, el gran trono blanco. Siempre me gusta hacer esta sinopsis porque sé que, bueno, cada tres meses tengo la bendición de venir por acá y me gusta como que empatemos para hacer conexión de lo que veníamos exponiendo. En consecuencia, quiero decir que nadie que acepte la autoridad del Señor Jesucristo y la autenticidad de su palabra puede dudar que venga un juicio, que haya un juicio venidero. Pero existe una gran diferencia entre el juicio a los creyentes o de los creyentes y el juicio a los incrédulos. Hoy voy a hacer una introducción a lo que es el tribunal de Cristo, porque a nosotros desde la iglesia tradicional, en la iglesia romana, le enseñaron a uno que cuando moríamos íbamos inmediatamente a un juicio. De hecho, eso es teología romana, que cuando muramos el creyente va a darle cuentas a Dios y la persona que no es creyente, que en las iglesias cristianas le llamamos inconverso, la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, va inmediatamente al Padre Celestial o al Hijo y allí le hacen un juicio. Pues eso no es así. Y no me digan que no porque sí, porque en el inconsciente colectivo de nosotros aún seguimos pensando así. Es más, yo he estado en funerales de creyentes donde uno escucha a los demás decir, y ya en este momento ya le está dando cuentas al Señor. Así pensamos, pero la Biblia no avala esa posición. La Biblia dice que nosotros los creyentes cuando muramos vamos a un sitio que se llama el paraíso y que allí vamos a estar hasta cuando llegue el tiempo del tribunal de Cristo o los juicios propios del creyente. Y el inconverso, la persona que muere sin ser salvado, no va tampoco a la presencia de Dios, sino va a un lugar que se llama el Hades. Esas personas que van al Hades sin Cristo, sin haber recibido al Señor Jesucristo, no van a la presencia inmediatamente de Dios. Las Escrituras por lo menos no muestran eso. Nosotros tratamos de explicar las cosas desde este lado del cielo con base en las Sagradas Escrituras. Seguro que muchas cosas pasan del otro lado del cielo y el Señor nos las aclarará todas. Pero nosotros necesitamos saber qué dice la Biblia para estas cosas en este tiempo y para nosotros en estos momentos. Y lo que enseñan las Sagradas Escrituras, querida Iglesia de Noroccidente, un gran abrazo y un beso de toda la Iglesia de Musú. Muchos saludos les envían. Es, querida Iglesia de Noroccidente, que cuando una persona muere, si es cristiano, cuando usted muera, cuando yo muera, vamos a un lugar que se llama el paraíso. Si la persona no conoce al Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras dicen que van a un lugar que se llama el Hades. las personas que vayamos después de que hayamos muerto al paraíso, seremos resucitados para este tribunal, para este juicio que se llama el tribunal de Cristo. Y la gente que infortunadamente, que dolorosamente murió sin aceptar al Señor Jesucristo como su justificador, como su protector, como su salvador, como su abogado, resucitará en el gran trono blanco. Y veremos cuando lleguemos al gran trono blanco, veremos con qué clase de cuerpo resucitarán, porque resucitará la carne. Esa es otra gran confusión que hay en la iglesia. No, es que estos no resucitarán, dice la Biblia que resucitarán los inconversos, solamente que no resucitarán con el cuerpo de los creyentes. En estos cinco juicios que vamos a ver, si el Señor me lo permite, del tribunal, veremos cómo será el cuerpo de los creyentes. ¿Qué muestran las Sagradas Escrituras con relación a cómo será el cuerpo de los creyentes? Muy diferente a cómo será el cuerpo de los que infortunadamente tendrán que venir con su cuerpo a sufrir una eterna y dolorosa separación de Dios que se llama la segunda muerte, o ahí sí, el infierno. ¿Vamos bien, querida iglesia? ¿Por qué hay que hacer estas precisiones? Repito, porque venimos de un contexto católico-romano, donde se nos ha enseñado una cantidad de cosas exógenas a las Sagradas Escrituras. Ya van 10 minutos y no he comenzado. Bueno, entonces, repito, a los creyentes nos espera el tribunal de Cristo, lo que acabamos de leer aquí, como lo vamos a analizar, pero a los no creyentes les espera el gran trono blanco. ¿Cómo irá a comparecer esa gente allá y cuáles son las cosas que se van a exponer delante de la presencia del Señor? Entonces, si el Señor lo permite, esa será la temática que vamos a tener en este tercer nivel del tribunal de Cristo. En Hebreos 9:27 la palabra del Señor dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay tal cosa con este versículo para decir, no, es que una persona después de que muera va a tener una segunda chance o va a la reencarnación. No, no, no. Dice claramente que está establecido para todos los hombres que una vez muertos venga el juicio. No inmediatamente, porque Ovidio, ahí este texto te está contradiciendo. No, no inmediatamente, porque vamos a estar viendo justamente estos niveles para ver cómo resucitan los muertos, la clase de personas que van a ir a esos sitios. ¿Cómo resucitarán ellos? Eso es lo que necesitamos ver. Entonces debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que cuando sucedan estos acontecimientos de aquí en adelante, los que estamos viendo, pues las medidas del tiempo, las medidas del espacio y las medidas de la materia, como las conocemos hoy en día, no tendrán aplicabilidad. Es decir, no será aplicable. Vamos a estar en sitios, por ejemplo, este juicio, como lo vamos a ver en el próximo sermón, no será un juicio aquí en la tierra. El gran trono blanco tampoco será un juicio aquí en la tierra. El juicio de los ángeles caídos tampoco será aquí en la tierra. Este juicio tampoco será aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Debemos entender que cuando de aquí en adelante vamos a hablar, repito, de escatología, las medidas que actualmente operan como la materia, el espacio y el tiempo que ahora conocemos, en ese entonces, dice las Sagradas Escrituras, pues será muy diferente. ¿Está muy confuso lo que estoy diciendo? Bien, ¿claro? Espero que sí. ¿O no? Muy confuso. ¿Qué dices? Clarito. Bueno, listo. Qué bien, chévere. Este nivel tercero, entonces, vamos a detenernos acá al juicio del tribunal de Cristo, después de que nos hayamos reunido con el Señor en el aire. Allá en Daniel, no vamos a ir tampoco, en Daniel 9:20-27, usted puede ir anotando, se nos habla de un periodo de 70 semanas. Cada semana representan 7 años, para que se cumpla una promesa que Dios le hizo a Israel, no a la iglesia, porque iglesia no hay, sino después de Pentecostés. Esa es la lucha que tenemos las personas cuando tratamos de identificar a Israel de la iglesia. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan hoy, si hay algo vital en la distinción de lo que es Israel, la iglesia y los gentiles, es justamente en estas doctrinas. Aquí sí tenemos que tener clarito el programa para Israel distinto al programa de la iglesia, porque si no, por eso es que se confunden y la gente aparece aplicando una cantidad de cosas que no es así. La distinción que Dios ha dado durante los últimos 120 años a través de los diferentes hombres que han marcado la iluminación del texto bíblico en los últimos 120 años, justamente es eso, la distinción de Israel de la iglesia y programas completamente diferentes. Un pueblo terrenal, un pueblo celestial, un pueblo formado aquí en la tierra, un pueblo formado desde el cielo. Los judíos estaban sentados con bendiciones materiales acá en la tierra, nosotros estamos sentados con bendiciones espirituales en el cielo. Pedro el apóstol para los judíos acá en la tierra, Pablo el apóstol que fue llamado desde el cielo por el Cristo glorificado. Entonces hay una cantidad de distinciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, o si no vamos a volver esto una confusión. Estas 70 semanas de las que habla el profeta Daniel se refiere a una promesa que Dios le hizo a esta nación para poner fin al pecado y juzgarlo de manera definitiva, santificar el templo, y vendrá el Señor Jesucristo y estará acá en un milenio glorioso. Se cumplirán todas las promesas para la nación de Israel, pero eso no se ha cumplido. Quiero decir simplemente, porque no voy a exponer, ese no es el tema, voy a exponer el tribunal de Cristo, pero se hace necesario hacerlo porque la gente dice, bueno, ¿y cuándo va a ser el tribunal de Cristo y cómo va a suceder esto? Vamos a ver, voy a explicar tres. Nombraré cuatro, pero voy a explicar tres eventos que deben suceder antes de que se complete la semana 70 de Daniel. ¿Qué es eso de la semana 70 de Daniel? Esto es lo más confuso del sermón, se lo aseguro. El resto es muy clarito. Espero. De esos 490 años de una profecía que se dio a la nación de Israel para que se acabe definitivamente el pecado, han pasado 483 años, faltan 7 años que se cumplan. Teológicamente se llama la última semana de Daniel, y esa semana de Daniel le llaman la tribulación. Son 7 años que se va a cumplir lo que se llamaron las 70 semanas o la plenitud del programa para Israel. Ese tiempo se llama ¿cómo? La tribulación. Listo, hasta ahí quería tenerlos. Ya no digo nada más complejo. Espero que no diga nada más complejo. Después de esas 70 semanas, repito, ahí sí van a suceder los eventos de los que vamos a tratar hoy. Esa semana que falta por cumplirse, se va a manifestar también como el último tiempo de angustia para Jacob. Israel recibió bendiciones concretas. Por eso, después de este juicio, el que sigue es el juicio de Israel. Bendiciones concretas. Ellos conocen al Padre, reconocen al Espíritu Santo, pero nunca aceptaron al Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender con esto es que cuatro eventos sucederán antes de que nosotros lleguemos a presentarnos al tribunal de Cristo. Entonces, si somos consecuentes con un poquito, solamente con un poquito de teología bíblica sistemática, nos daremos cuenta que la iglesia no atravesará la gran tribulación. Eso es lo que yo quiero mostrar también, sino que la iglesia será arrebatada antes de estos sucesos. Quiero repetir que estoy enseñando doctrina escatológica, de manera que mi lenguaje siempre será lenguaje profético, lenguaje de escatología. Capítulo 2, y ahora sí comencemos. Primera a los tesalonicenses, por favor me acompañan. A primera a los tesalonicenses 4. Para que veamos los sucesos que tendrán que ocurrir antes de que venga la tribulación. Hay alguna gente que se burla de los que tenemos esta posición porque dicen, ¿al fin qué? ¿Tribulación o gran tribulación? Me gustaría estar hablando de la tribulación para mostrarles que es lo mismo. Solamente que es el Señor Jesucristo quien dice que en los últimos 3 años... será 3 años y medio, será terrible, pero se llama tribulación. Los eventos que tendrán que ocurrir antes de que venga la tribulación son los siguientes. Primero, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Primera a los tesalonicenses 4, voy a leer desde el 13, dice así. el título, por lo menos en mi Biblia, dice la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen quiere decir los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. O sea, los que murieron, los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, es decir, la iglesia, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si ve que hay, si dice primero es porque hay un segundo por lo menos. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, la iglesia, luego nosotros los que vivimos, porque también hay muchos que calumnian al apóstol Pablo diciendo, es que Pablo esperaba ya la venida, ya la venida. Se está refiriendo, porque en ese momento pues obviamente estaba vivo, pero se está refiriendo a la iglesia. Pablo es una tipificación del programa de la iglesia. Luego nosotros, porque a él se le entregó el misterio de la iglesia. Al apóstol, perdóneme hacer un paréntesis, pero hay que enseñar. Al apóstol que se le entregó el misterio de la iglesia fue a Pablo, Efesios 1, 2 y 3. Allí Pablo explica concretamente que él fue el apóstol, no Pedro, no Juan. Que al apóstol que Dios levantó para establecer y manifestar el misterio de la iglesia se llama el apóstol Pablo. A él fue comisionado por el Señor. Las cartas de Pedro, las cartas de Juan son escritas a iglesias judeocristianas. Hebreos escrita a iglesias judeocristianas. Pablo escribió a la iglesia gentil, que en su mayoría eran formadas por gente que no conocían al Señor. Por eso se necesitaba de un hombre que fuera de ascendencia judía, pero de nacionalidad romana, como Pablo. Es que a Dios no se le ha escapado nada. A Pedro se le dio el evangelio, no la iglesia, el evangelio de la circuncisión, dice él. Y a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión. Había un padre de la iglesia, o hubo un padre de la iglesia, perdón, hubo un padre de la iglesia que decía, distinguir los tiempos y las sagradas escrituras armonizarán. Cierro este paréntesis. Entonces dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso es lo que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que murieron en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, para recibir al Señor, no en la tierra, en el aire, porque somos una iglesia de condición celestial. Somos un pueblo de condición celestial. Cristo vendrá aquí a la tierra y en la tierra juzgará a la nación de Israel, porque es un pueblo de condición terrenal. Todo lo que sucede con Israel aquí en la tierra, esos son los programas que hay. Es más, mira, hay una profecía tan asombrosa del juicio, ya me estoy metiendo con el juicio de Israel, que dice que Israel será juzgado en el valle de Josafat. ¿Sabe dónde queda ese valle? Ese valle no existe aún. Pero es tan cierto y es tan claro que el profeta Zacarías, dice claramente el Espíritu a través del profeta Zacarías, que habrá un valle que se llama el valle de Josafat y que allí el Señor Jesucristo, juzgará a la nación de Israel. Ese valle no existe aún. ¿Tú lo crees, Ovidio? Yo lo creo. ¿Cómo va a suceder ese valle? Yo no sé. ¿Cómo va a aparecer ese valle? Yo no sé. No sé, habrá un temblor, yo no sé qué sucederá. Pero ¿qué dice eso la Biblia? Eso lo dice la Biblia. Entonces, dice Pablo que juntamente con los muertos en Cristo, la iglesia, los que estén vivos, porque ahí está la iglesia militante, o sea, las que estamos acá, la iglesia militante, ¿cierto? Los que estamos acá, los que no hemos pasado el umbral de la muerte, y la iglesia triunfante, o sea, los que ya están, los que se nos adelantaron, o los que Dios hizo que se adelantaran. La iglesia triunfante que está ya en el cielo y la iglesia militante que está aquí en la tierra. Eso seremos resucitados, dice el apóstol Pablo, dice, con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, querida iglesia, observemos que dice nosotros. O sea, Pablo allí se refiere a los creyentes que seremos recogidos con el Señor Jesucristo. Versículo 17. Ahora sigamos leyendo el contexto, porque hay que leer todo el contexto. Sigo. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, hermanos, ¿me están siguiendo, queridos? Vendrá, ¿sobre quién? Sobre ellos, no sobre nosotros. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí ve qué dice? Que a nosotros, dice Pablo, a nosotros nos raptará, pero la tribulación, el día de la ira del Señor, el día del Señor vendrá sobre ellos. No dice vendrá sobre todos nosotros y que Dios nos agarre confesados. No dice eso. Qué maravilla las Sagradas Escrituras. ¿Qué sentido tendrían estas palabras de Pablo allá en 5:18? Por tanto, en 4:18, por tanto, alegraos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué nos vamos a alegrar si la ira de Dios va a venir sobre nosotros? Sería un absurdo lo que Pablo está diciendo ahí. Alégrense porque la ira del Señor va a venir sobre ustedes. Al contrario, dice en el 4:18, alégrense porque seremos rescatados de la ira, porque seremos levantados antes de que se derrame la ira del Señor sobre la tierra. Entonces, si estuviéramos puestos para ira, querida iglesia y amigos, Pablo aquí no hubiera profetizado, porque es que resulta que el contexto también de la carta nosotros tenemos que verlo. Resulta que a los hermanos de Tesalónica les habían dicho que el día del Señor ya había venido y que la iglesia se había ido y que ellos se habían quedado. Mire ese terror, como no había internet en ese entonces, pues qué susto. ¿Cómo hacemos para saber si en efecto nosotros nos quedamos? ¿No? ¿Cómo hacemos nosotros? Y Pablo está diciendo acá, no es así. Antes de que nosotros nos vayamos al tribunal de Cristo, tiene que venir el día del Señor. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Que venga el día del Señor! El día del Señor es un día terrible. Es un día de juicio. Se llama la ira de Jehová o el día de Jehová. Bueno, sigo. Entonces, estos hermanos fue precisamente el motivo por lo cual se motivó esta carta, perdónenme la redundancia, a los tesalonicenses, porque, repito, se les estaba asustando de que ya el día del Señor había venido, que se había llevado a los creyentes, que ellos se habían quedado, y Pablo les dice, no señor, así no es. El día del Señor hay que distinguirlo del día de Cristo. Y hay que distinguirlo del día de Dios. Son tres días muy diferentes. El día del Señor o el día de Jehová, el día de Cristo o el día de Dios. Son tres días totalmente diferentes. Yo quiero hacer unas pequeñas alusiones a eso para que entendamos qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, el día de Jehová. Usted puede dejar una marquita en Tesalonicenses y me acompaña, por favor, al profeta Amós. El profeta Amós nos dice claramente de qué se trata eso del día de Jehová. Y nos va a explicar de una forma un poco más clara y más precisa las Sagradas Escrituras, que no es un día de gozo ni de alegría, sino que por el contrario es un día terrible. ¿Amós qué dije? No he dicho. 5. Una vez hablaba yo con un adventista, mis respetos por ellos, y si hay una persona aquí simpatizante a ellos, y nosotros íbamos a estas Escrituras, un hombre que lo había mandado a la BBN, un amigo de Abel Farfán, y estuvimos conversando con él. Cuando este hombre empezó a entender esto, ese hombre lloraba de una manera impresionante, porque ellos guardan la ley. El día de Jehová o el día del Señor, eso es un día para Israel, de castigo para mucha gente. Veamos lo que dice el profeta Amós, a ver si es un día bonito. Dice el versículo 18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león será ese día. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O mejor dicho, escaparse del león para caer en manos del oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Obscuridad que no tiene resplandor? Los adventistas creen que el día de Jehová es un día hermoso. Es un día de ira, queridos. Como no están algunos convencidos, vayamos a Isaías 12. Isaías, hay muchísimos. Usted puede ir a su concordancia y buscar día de Jehová y encontrará que no hay uno solo de satisfacción. Todos son días de juicio. El día de Jehová, Isaías 12, veamos ahí desde el versículo 2. Les ofrezco excusas. Creo que es en el 2. Discúlpeme, qué pena. Les ofrezco excusas. Es Isaías 2. ¿13? Gracias, hermano. Usted sí. Gracias, hermano. Es 13. Yo aquí tengo un error. Le agradezco mucho. Isaías 13:9. Gracias, Carlos. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí está el día de Jehová. Y usted puede buscar en su concordancia, día de Jehová, siempre está hablando de castigo. Ahora diferenciémoslo del día de Cristo. Acompáñenme por favor a Filipenses. Filipenses 1, versículo 6. Y verá que este sí es de satisfacción, de alegría, o que es para la iglesia. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Mesías, dice él en original. Este sí es diferente. Eso es lo que se llama el tribunal de Cristo. Si ve el día de Jehová y el día de Cristo diferente, mire el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sí ve que es distinto y es hermoso? Y Pablo nos está diciendo por todo lado que este es un día muy hermoso. Mire el 2:16, Filipenses 2:16, porque la iglesia sí vamos a atravesar ese día. Dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero en Tesalonicenses dice que él y nosotros seremos quitados del día del Señor. Diferente el día de Jehová, el día del Señor, al día de Cristo. Es importante saber esto, iglesia, porque si no, caemos en sistemas dolorosísimos que nos hacen creer una cantidad de cosas que no son. Y también está el día de Dios, pero por efecto de tiempo no voy a ir hasta allá. Segunda de Pedro 3:12-13, como sé que está quedando grabado. Si alguien después lo ve, puede ir allá a segunda de Pedro 3:12, se habla del día de Dios. Para decirlo rápidamente, el día de Dios equivale para todos los tiempos en el Nuevo Testamento, para todos los efectos mejor, en el Nuevo Testamento siempre equivale a la eternidad. Así, digámoslo así, de una forma clara. Entonces, el primer evento que tiene que suceder, querida iglesia, antes de que venga la última semana de Daniel o la gran tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia. Ahí todavía no hay tribunal de Cristo, seremos arrebatados. Segundo evento que tiene que ocurrir antes de que venga la tribulación, o sea, ya hemos sido sacados de la tierra. El segundo evento: el que detiene la iniquidad tiene que ser quitado. Así lo pone para el que está escribiendo. El que detiene la iniquidad debe ser quitado. Segunda a los Tesalonicenses 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y me voy desde el versículo 1. Muy querida. Pena con usted. Yo sí tomo agua, y más cuando no duermo. Al otro día amanezco. Pero no es porque soy de pachanga. Bueno, sí, de pachanga, estudiando la Biblia. Me estreso mucho cuando predico. Entonces duermo bien, 3-4 horas es suficiente. Bueno, segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 7, dice así la poderosa palabra del Señor. También dice ahí la manifestación del hombre de pecado. No olvide, ese segundo punto es: el que detiene la iniquidad tiene que ser quitado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, por favor, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque el día del Señor será un día de juicio. Nadie os engañe, no importa el sistema teológico. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. Eso es, eso es lo que llama implícito. Entonces hagámoslo explícito, para hacer una paráfrasis. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entre otras cosas, en la Biblia solamente se le llaman a dos hijos de perdición. Uno, Judas Iscariote, y el otro, el anticristo. Y a mí en ese sistema teológico me decían que la gente que había mucha gente que nacía reprobada. Ay, cómo lloraba yo, literalmente lloraba. En las Sagradas Escrituras solamente se le llaman hijos de perdición a dos personajes. A Judas Iscariote y a su descendiente, al anticristo. Dice, cuando aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces analicemos el impedimento que dice Pablo que será retirado en el versículo 7. Pablo dice ahí que el misterio de la iniquidad ya está en acción, es decir, el programa diabólico está funcionando en su esencia. Eso es lo que estamos viendo, y nosotros lo que actualmente vemos es ecos de la venida de ese sistema mundial. Dice, el programa diabólico está funcionando en su esencia, aun cuando está limitado en su manifestación plena. O sea, que cuando se manifieste plenamente el misterio de la iniquidad, esto será dolorosísimo. Que esto que actualmente vemos, que si nos parece que esto es doloroso y duro y difícil, y hay maldad derramada por todo lugar, dice Pablo, nada que ver con lo que les espera en el día del Señor. Satanás con su gobierno aquí en la tierra y un Dios airado mandando juicio sobre este planeta tierra. El apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Me acompañan rápidamente a primera de Juan, por favor. Ahí en Juan 4:3 vamos a estar viendo este programa diabólico que ya está funcionando en su esencia, pero que, repito, está limitado, dice Pablo, en su manifestación por alguien. Vamos a ver quién es el alguien. Tampoco voy a ser dogmático, ¿no? Pero vamos a tratar de ver a la luz de las Sagradas Escrituras quién puede ser el que detiene la manifestación del misterio de la iniquidad. Ahora, el apóstol Juan dice aquí en 1 Juan 4:3 algo maravilloso. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Con toda seguridad que Juan se estaba refiriendo a las cartas que leyó de Pablo, el cual habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, es este el espíritu de los seguidores, el ambiente de estas personas. Juan enseña que, aunque hay muchos opositores al Señor y que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, dice, aún no se ha manifestado el anticristo, dice Juan. Se ha manifestado sus seguidores, pero no el anticristo como tal, que vendrá en el futuro. Véalo ahí en primera de Juan 4:18. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Maravilloso. Juan enseña que hay muchos opositores a Dios y que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero que aún no se ha manifestado el anticristo que vendrá en el futuro. Sin embargo, Juan también dice que este espíritu diabólico ya se manifiesta en sus seguidores, todos aquellos que se oponen abiertamente al Señor y que son anticristos potenciales. Ahí mismo en el 18, 2:18. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Vamos bien? Vamos bien, yo sé que vamos bien. Volvamos a segunda a los tesalonicenses, queridos hermanos, para ver quién es el que lo está deteniendo. Por eso Pablo, querida iglesia, dice que el misterio y la iniquidad ya está en acción, pero que se manifestará en todo su ardor, que se manifestará en todo su furor, que se manifestará en toda su fuerza cuando sea quitado del medio el que lo detiene. ¿Quién es el que impide la manifestación del misterio y la iniquidad? Según por lo que nosotros vemos acá, este artículo masculino singular dice, lo detiene, no puede ser otro que el Espíritu Santo. Hay muchas posiciones al respecto, pero los exégetas dicen que lo más probable, y es lo que más se ajusta al contexto, que quien esté deteniendo la manifestación plena del misterio de la iniquidad es una persona, no una fuerza, y que esa persona se llama el Espíritu Santo. Por eso creemos que al referirse al Espíritu Santo, querida iglesia, lo que nos está diciendo es que la acción diabólica que se mostrará de una forma feroz durante la gran tribulación, no es que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Ese no es el contexto, ese no es la expresión, la interpretación. Lo que impide, dice, más bien, se hará de lado. El Espíritu Santo tuvo una operatividad antes de Pentecostés. El Espíritu Santo tiene una operatividad desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Y tendrá otra operatividad después de que la iglesia sea raptada. No es que el Espíritu Santo sea quitado, es que se hará a un lado. Al hacerse a un lado, lo que será quitado, se llevará la iglesia, pero el Espíritu Santo seguirá acá. Y eso por principio de teología. ¿Por qué? Porque no puede haber salvación si no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que aplica la salvación en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Y quien actúa eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía un ministerio y una forma de actuar antes de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, de una manera. En esta dispensación, por eso algunos llaman a esta dispensación desde Pentecostés para acá, también la llaman la dispensación de la iglesia o la dispensación del Espíritu. Para algunos que son como muy puristas se asustan, dicen, no, es que el Espíritu Santo siempre ha estado. Sí, lo que quiere decir aquí es que el Espíritu Santo está trayendo gentes a la iglesia. Lo que está diciendo es que al ser quitada la iglesia de acá, el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra, como el bautismo, como la llenura, como la plenitud y como las arras, pues dejará de operar porque ya no hay iglesia. Eso es lo que quiere decir. El Espíritu Santo tiene, entre otras cosas, unos ministerios maravillosos, y es, por ejemplo, el bautismo. No, pero aquí lo hacen también los ancianos. No, ese no es el bautismo del que hablamos. Es el bautismo del Espíritu Santo que está en 1 Corintios 12:13. Este bautismo es necesario para la formación del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. 1 Corintios 12:13. No es el bautismo en agua. El bautismo en agua, yo sé que ustedes lo saben, tiene un simbolismo muy distinto a este del bautismo en el Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo si no es bautizado por el Espíritu Santo cuando somos introducidos en el único cuerpo verdadero, invisible y universal que se llama la iglesia. Eso dejará de hacerse después de que la iglesia haya sido llevada de la tierra. Entonces ya el Espíritu Santo no está incluyendo personas a la iglesia, porque repito, la iglesia ya estará en su plenitud en el cielo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Para que entendamos un poco mejor qué es lo que significa ser quitado, es más bien hacerse a un lado. ¿Qué hará el Espíritu Santo o qué hace actualmente el Espíritu Santo? Es morada en el creyente. En el Espíritu Santo hace residencia en el cristiano. En el Antiguo Testamento no hacía residencia en el cristiano. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 14:17, dice el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, le dice a los apóstoles, el Espíritu Santo que ahora está con vosotros, presente, pero que estará futuro en vosotros. da cuenta, en el Antiguo Testamento y en la antigua dispensación, el Espíritu Santo no estaba dentro de los creyentes para salvación. En el Nuevo Testamento, esta es una condición grandísima de diferencia entre la iglesia e Israel. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en esta dispensación? Sella a los creyentes. Él es el testimonio de que cada creyente es propiedad divina. Efesios 1.13 y Efesios 4.30. El Espíritu Santo es el que da la seguridad y la esperanza de gloria. También el Espíritu Santo, actualmente en la iglesia, es la plenitud, allá en Efesios 5.18, necesario para la conducción y para el servicio del creyente. Ustedes de Efesios 5.8 empezarán a ver el matrimonio del creyente, los hijos de los creyentes, o mejor, digámoslo así, el matrimonio de los que tienen la plenitud del Espíritu. ¿Cómo tiene que ser el matrimonio de los que tienen el Espíritu? ¿Cómo debe ser el hogar de los que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo debe ser la educación de los que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo debe ser el trabajo de los que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos ser nosotros como patrones los que tenemos el Espíritu Santo? Eso es lo que se llama la plenitud del Espíritu Santo. Eso será quitado. Eso ya, la gente que quede aquí, el Espíritu Santo ya no era esa operatividad en las personas. Entonces, eso es lo que significa hacerse de lado. ¿Por qué? Porque eso lo hace única y exclusivamente el Espíritu Santo con la iglesia. Y al no haber iglesia, pues en consecuencia no seguirá ejerciendo ese ministerio. Y estas actividades, querida iglesia, cesarán al ser arrebatada la iglesia, porque se aplican única y exclusivamente para esta dispensación. ¡Qué privilegio ser la iglesia! La iglesia a la que todo el mundo andamos a patadas, a la que nadie nos interesa, pero la que costó toda la sangre de Dios, y es un propósito maravilloso. Entonces, queridos, el hecho de que cese no signifique que el Espíritu Santo sea quitado o retirado del mundo, porque repito, como Dios, el Espíritu Santo es omnipresente y estará siempre, en todo lugar y en todo lugar, y porque como Dios, repito, Él es el operante para la salvación de los hombres, no importa en qué dispensación estemos. Siempre el Espíritu Santo es el que convencerá y hará eso. Y entonces la pregunta será, ¿y entonces cómo se salvará la gente en la tribulación? Esa sí es pregunta que daremos en otro sermón, porque si no nos desviaríamos muchísimo. Porque es una pregunta válida. Ahí me hacían esa pregunta. Cuando yo trataba de cuestionar al sistema en el que fui formado, me decían, Ovidio, y entonces si el Espíritu, porque yo mostraba textos como estos, y me decían, Ovidio, y si el Espíritu Santo es quitado, ¿cómo te salvas? Sí, ¿no? Sí, claro. No, sí, qué pena. Claro, yo sé que esos hombres también fueron mal enseñados, pero eso es algo doloroso. Tercer evento que ocurrirá antes de la gran tribulación, el tribunal de Cristo en el cielo, a donde queríamos estar. Faltan 20 minutos y ahora sí comenzamos el sermón. Vamos a ir por favor entonces al texto que habíamos hablado, de 2 Corintios. Pero era preciso, queridos, hacer estas aclaraciones. ¿Por qué? Porque yo quería mostrarles cuándo va a suceder este juicio. No, mentira, ya voy a terminar. Soy Jodavilo Gacho, allá en Musú. Optimismo es cuando un predicador dice, ya voy a terminar. 2 Corintios 5:10, donde comenzamos, terminemos. Ese también es el día de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, querida iglesia, para el creyente esto debe ser y es uno de los acontecimientos más importantes vinculados con el regreso del Señor, que está manifestado o dicho o explicado de dos maneras. Dice que de dos tiempos. Dice que el Señor Jesucristo vendrá en dos tiempos. Vendrá el primer tiempo por su iglesia, el rapto. Y luego vendrá con su iglesia. Segundo tiempo. Primer tiempo vendrá por sus santos. Para sacarlo. Y al final de la gran tribulación vendrá con sus santos. Pareciera que eso no tuviera ninguna relevancia, pero si ve el hecho de cambiar una contracción a lo que nos puede llevar. El Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo es en dos tiempos. La primera, para encontrarnos en las nubes, iremos al encuentro, como Pablo nos lo dijo en 1 los Tesalonicenses. Cuando veamos el juicio a las naciones, veremos la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, donde ahí sí todos lo verán. Esta no lo verán, los que estén aquí en la tierra no lo verán, porque es en las nubes, quiere decir que es en el cielo, rapto, arrebatados. Pero la otra será visible, y ahí sí es cuando dice que todas las naciones harán lamento por él. Entonces, la venida del Señor Jesucristo es en dos tiempos. Primero, por su iglesia, por sus santos. Y después, con sus santos. Si era todo lo necesario que era para poder llegar a esto, porque el hecho de que venga primero por sus santos, ahí sí es que nos vamos al tribunal de Cristo. Por eso tocaba hacer esta larga introducción. ¿Por qué? Porque allí estaremos en el tribunal del Señor. ¿Qué vamos a hacer allá? Pues eso es lo que veremos, si el Señor lo permite, durante los próximos 5 sermones. ¿Qué irá a hacer el creyente allí? Alguien dijo que el pensamiento más grandioso que ha entrado en su mente, dijo alguien, es que un día tendré que comparecer ante un Dios santo y rendirle cuentas de mi vida. Ese es el pensamiento más grande que tiene que existir. Entonces, ¿significa esto que tendremos que esperar hasta aquel día para saber si somos salvos o no somos salvos? No. Las Escrituras no enseñan eso. Nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida y no vendremos a condenación. Eso es importante también tenerlo claro. Claro que sí. La explicación de 2 Corintios descansa en el hecho de que las Escrituras reconocen que hay dos clases de juicio. Primer juicio, para los creyentes. Segundo juicio, para los que no son creyentes. Uno es el tribunal de Cristo, lo dije, y el otro es el gran trono blanco. Por ejemplo, hay dos clases de juicio aquí en la tierra donde podemos ilustrar lo que yo quiero decir. Uno es cuando una persona es llevada a un tribunal y juzgada y procesada por un juez para condenación por sus delitos que haya cometido, por lo que le impute la fiscalía. Entonces, con base en eso, una demanda penal, lo mandan a la cárcel. Ese juez está actuando allí como un juez que condena. Pero ahora tenemos los Juegos Olímpicos, ya vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay también jueces allí que se suben a un tribunal, pero para determinar qué, quién corrió legítimamente, cuál fue el atleta que hizo las cosas de manera correcta. Ellos están para juzgar eso. Eso es lo que nosotros debemos entender. La idea es que los que no han corrido correctamente sufrirán pérdida, dice el apóstol San Pablo, pero salvarán su alma, pero no ganarán premio. ¿Sí ve las dos clases de juicio? El juicio penal y el juicio de un juez que está es para galardonar, para determinar si los atletas lo hicieron correctamente. Ese es el que Pablo dice que iremos los creyentes, al juicio donde el Señor Jesucristo será nuestro juez, como siempre lo ha sido, pero iremos al tribunal de Cristo no para recibir condenación, sino para recibir galardones, para recibir coronas, para recibir estefanos, dice en la palabra original, dice eso. El destino de toda persona se determina aquí en la tierra. Ese no es un juicio para ver si la persona va a irse para el cielo o se va a ir para el infierno. Recuerdo cuando estaba yo leyendo El Genio del Cristianismo. Es un libro, ya casi no se edita. Mi madre me quería mandar al seminario para ser sacerdote católico, y entre otros libros me tocaba leer ese. Y ahí, en ese Genio del Cristianismo, libro que no recomiendo, el alma está hablando con Dios. Y al final es que el alma, de acuerdo con sus obras, como es de contexto católico romano, se va para el infierno o se va para el cielo en una especie de balanza. Eso no enseña la Biblia. Ninguna condenación hay para los que hemos creído en Cristo Jesús. Ni los pecados aquellos ocultos que una vez hizo Ovidio cuando... Ni esos. No dice que Dios se olvida, Dios no sufre de amnesia. Dice que no los traerá, que no los recordará. Así cuando yo estoy perdonando a alguien, a mi esposa, a mi esposo, no se trata de que yo me olvide del pecado que cometió, es que yo no lo traiga a memoria, como Dios lo hace. Es que ya no traigo tus pecados a mi mente. Eso es lo que es el perdón. Perdonar no es olvidar. Perdonar es que yo me niego a recordar la ofensa que me han hecho. Es una enorme diferencia. De manera que cuando vayamos al tribunal de Cristo, vamos a recibir galardones. Vamos a ver cómo corrimos en esta larga, larga maratón, porque el cristianismo no es una carrera de velocidad, sino una maratón. No es una carrera de 100 metros, sino es una maratón de 450. En el cristianismo no importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Porque muchos comenzaron bien y terminaron mal. Por eso ahora trato de no citar hombres que estén vivos, porque todavía podemos caer. Y caemos. Ya los que fueron graduados por el Señor, ya nos han, por lo menos con su muerte, nos muestran, y si permanecieron fieles, que lo que enseñaban lo vivían. Querida iglesia, de manera que cada uno de nosotros, dice Pablo en Romanos 14:12, dará cuenta de sí mismo a Dios. Esto es lo que significa el asiento de Cristo. Sentado el Señor Jesús allí nos dará galardones, como dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sería una contradicción de marca mayor Pablo decir que ninguna condenación, que él escribió Romanos, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, y luego decir que vamos a ir al tribunal de Cristo a ser condenados. Entonces lo que estamos mostrando de esta manera es que al tribunal de Cristo vamos a ir es a recibir galardones. El propósito, repito, primordial de este juicio es evaluar y recompensar a los creyentes por la manera en que hemos utilizado las oportunidades y hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Y habrán coronas. Me adelanto a decir algo maravilloso, porque tal vez una de las cosas más, digamos, académicas era esta introducción. Los otros sermones van a ser de mucha práctica, hermosísimo, pero era necesario hacer esto para dejar la base doctrinaria teológica, que es así. O por lo menos es lo que nosotros vemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Es cómo hayamos nosotros corrido. ¿Qué hicimos nosotros después de que fuimos salvados? ¿Qué hicimos con los dones que Dios nos dio, que ganó el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo repartió, primero a los Corintios 12, y que el Señor Jesucristo entregó a esos hombres con esos dones a las iglesias locales y universales, Efesios 4. Es qué hiciste con lo que te fue consignado. Cuando tú haces una consignación al banco, ¿el dinero es del banco? El dinero es mío. Yo hice una consignación a mi cuenta. Es una deuda que el banco tiene conmigo. El banco me debe esa plata que yo consigné a mi cuenta titular. Ese dinero no es del banco. Cuando Dios entregó un don, consignó un don en ti, tú eres deudor, yo soy deudor, somos deudores de ese don. El don no es para yo hacer algo para Dios, cuidado, el don es para que Dios haga algo a través de nosotros. Es que este don tan maravilloso que yo tengo, tú y yo no tenemos nada. El que los consignó un día dirá, venga para acá. ¿Leyeron la parábola de los talentos? Sí, señor, da acá los intereses. ¿Qué hiciste con lo que yo consigné? Pásame mis intereses. Pero, señor, es que yo tenía un don tan pequeño, en mi reino no hay dones pequeños. ¿Qué estamos haciendo? Eso es, no es que llegamos al tribunal de Cristo, Arias Pinilla Ovidio, sí, aquí estoy, mire, esto es suyo. ¿Y suyo por qué si no consiguió absolutamente nada en esta tierra? Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Juan y a Pedro, cuando usaron a su mamita, no, a Juan y a Jacobo, para que le dijera al Señor Jesucristo, ahora que tú te vas a sentar en el tribunal, de Jerusalén. Ellos creían que era un reino terrenal. Di que mi hijito Jacobito se siente a mano derecha y que Juanito se siente a mano izquierda. Y el Señor les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sí, entrar al cielo es por las marcas del Calvario. Gloria a Dios, es por gracia. Pero el lugar en el cielo hay que trabajar. No en santificación, porque también es una obra del Espíritu Santo. En las obras de Efesios 2:10, preparadas de antemano para que andemos en ellas. Eso es lo que vamos a estar refiriendo. Se van a dar cuenta, ahí doy un pequeño, un taita de Arequipe, de lo práctico que van a hacer esa, porque eso es maravilloso. Y seguro que nos vamos a motivar mucho. Porque esa es la intención, consolarnos. Es que yo hice la super mega iglesia de 80,000. Y verán que es una obra de paja, heno y hojarasca que se quemará. Y que una viejita que echó por allí dos moneditas allí, porque era el don que ella tenía, y le esperarán mansiones, como dice el himno. No es, eso no se va a juzgar. Por eso es que necesitamos ver a espacio qué es lo que se va a juzgar. ¿Qué es eso de plata, oro, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca? ¿Qué es eso que Pablo dice que la persona salvará su vida, pero perderá su recompensa? Eso es necesario conocerlo, porque yo tengo que saber que la motivación para la obra del Señor es lo que será recompensado. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo, ¿para qué estoy trabajando por una iglesia de 80,000 personas? Bueno, revalúa. Porque si yo estoy trabajando aquí es para que me vea el equipo de trabajo de la iglesia. No, no. Lo que se va a juzgar es la motivación. Por eso Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Vamos a ver cómo era lo que estaban edificando en Corinto, dice Pablo. Yo por mi parte, dice él, aunque no tengo de mala conciencia de nada, no por eso siento que estoy exonerado de la responsabilidad. Entonces, queridos hermanos, las motivaciones serán tomadas en cuenta tanto como las obras. Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Pablo nos dice en 1 Corintios, por favor me acompañan allá, 1 Corintios 3. Ya voy llegando. Primera de los Corintios 3. Y voy a leer desde el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará o se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Miraremos qué es eso del fuego. Miraremos cada palabra, trataremos de hacer exégesis a este pasaje. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Veremos qué es ese fuego que probará eso. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miraremos nuestras motivaciones, miraremos lo que nos indujo y lo que nos impulsó realmente a servir en la iglesia, a servir en ese matrimonio, a servir en la obra del Señor. Veremos que realmente el Señor lee el corazón de los seres humanos. Y repito, queridos, independiente de cualquier otra cosa que enseñe este párrafo, lo que deja claro es que un alma puede ser salva y una vida puede ser perdida debido a la infidelidad en la mayordomía de la vida. ¿Aló? Es la mayordomía lo que se juzgará. ¿Cómo fui yo? ¿Cómo soy yo? Dios no puede ser burlado. Cada cosa se manifestará y se mostrará en el tribunal de Cristo. Pero querido, ¿qué simboliza la plata, el oro y las esmeraldas? Lo veremos en el próximo sermón. Veremos a través de los siguientes sermones porque vamos a examinar cada asunto y las grandes posibilidades, oiga queridos, y las graves consecuencias como creyentes que también tendremos. No condenación, repito, ninguna condenación hay para los que hemos aceptado que el Señor Jesucristo muera por nuestros pecados. Ninguna condenación hay. Pero sí habrá pérdida. Se lo quiero ilustrar una gotica. Si una persona, si llegamos a una fiesta y somos invitados por nuestro mejor amigo a la fiesta, y cuando descubrimos que esa invitación a esa fiesta era con regalo y justo a mi mejor amigo, ¿cómo quedamos? Y sobre todo, si el dueño de la fiesta, mi mejor amigo, es sus bodas. Y sale a la puerta y me dice, ¿qué pasa, Ovidio? ¿Por qué no sigue? Nos traje regalo. ¡Sigue, ven! Más vergüenza hará. Más tristeza hará. Es cierto. Pablo dice en Romanos 9, que el que invoque ese nombre no conocerá la vergüenza. Pero es muy doloroso que nosotros lleguemos apenas al cielo. Es maravilloso que podamos nosotros llegar, como dice el apóstol Pedro, con amplia entrada al cielo. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿por qué la iglesia tiene que ir al tribunal de Cristo? La respuesta la da el apóstol Pablo cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla. ¿Para qué más? Se la presentó a sí misma sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La función de la iglesia de ir a la presencia del Señor, al tribunal de Cristo, es para que salga blanca, para presentársela sin mancha ni arruga, para que sea esa esposa presentada al amigo que es Israel. Veremos también las bodas del Cordero y las cenas de las bodas del Cordero. Eso será el quinto sermón. Porque Israel no estará en las bodas del Cordero. Otra distinción entre Israel y la iglesia. Israel está invitado a la cena de las bodas del Cordero. La iglesia estará en las bodas del Cordero. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es la que se casa. Imagínense un matrimonio sin novia. ¡Qué belleza es la iglesia! La iglesia debe ser adornada con un vestido de novia para ser presentada al esposo. ¡Qué tiempo tan hermoso es el noviazgo! ¿Verdad, Federico? Es una etapa maravillosa. Los días no alcanzan para uno conocer a esa persona. Oiga, los días... No acabo de descubrir tantas bendiciones de esa mujer, de ese hombre. No importa cuánto tiempo pasemos juntos, no se termina uno de descubrir. Y más aún, no descubre uno defectos en esa persona. Pasan los días, y uno le parece increíble encontrar por fin un ser humano que no tiene defectos. A mí me pasó lo mismo. ¿Ah? Todo es tan perfecto, su personalidad, su manera de hablar. ¡Qué mujer, qué hombre tan perfecto! Claro, los que estamos afuera de esa relación, volteamos a ver esa relación y decimos, ¡uy, Dios mío! ¿Cómo les va a ir? Claro, que uno está afuera, uno puede ver las imperfecciones de los dos y uno dice, ¿cómo van a...? Pero en ese momento estamos tan enamorados que no vemos las imperfecciones. ¿Ha intentado usted alguna vez ver la imperfección de una pareja? ¿Y ha intentado todavía tratar de decírsela? No, espera un momentico, pero a mí me parece que esa muchacha... ¿Cuál es la reacción? Trate de... Si usted quiere, mejor dicho, permanecer con la nariz buena, no se vaya a meter en eso. No trate de decirle a esa pareja, pero es que esa mujer... Si quiere permanecer con la boca buena, no le diga eso. Porque ellos están, ¿qué? ¿Enamorados? ¿Alguna vez se ha metido en la boca del lobo? Dígale a una mujer enamorada o a un hombre enamorado los defectos de su pareja y ahí tendrá un lío seguro. ¿O no, Federico? De verdad que nadie está dispuesto a escuchar comentarios negativos de su pareja cuando está sincera y verdaderamente enamorada. Nadie está dispuesto a escucharlos, ni siquiera que nuestra madre o nuestro padre nos lleguen a decir algo así. A veces nosotros cometemos mucha liviandad con la iglesia. Y nosotros decimos que poca espiritualidad tiene la iglesia. ¡Ah! Esta iglesia le falta compromiso con el Señor. Esta iglesia está haciendo que yo me vaya de ella y me voy a ir y la culpa la tiene esta iglesia. ¡Qué iglesia tan poco espiritual! Y saben una cosa, queridos hermanos, en ese momento uno escucha una palabra que le dice: el Señor Jesús, sí, pero es mi novia. Y uno insiste: pero Señor, ¿no te das cuenta? Y el Señor dice: pero yo la amo. Y todos los defectos, con todos los defectos que tiene, la amo así, como él, la iglesia, la amo. Y uno persiste, insiste y trata de hacerle ver al Señor, y él nos dice: no hay nada que me digas de ella que cambie lo que yo siento y he hecho por ella. La amo con todos los defectos que tiene. Y podemos estar indignados con esta situación o con esta condición, pero él la ama. Y él se ha prometido a sí mismo presentársela sin mancha ni arruga. Y me dice: Ovidio, tienes que hacer lo mismo con tu esposa, presentártela sin mancha y sin arruga. Y si tú y yo, porque a mí me ha pasado y también he sufrido ese desliz de quejarme de la novia de Cristo, y también he sentido tristeza y también he sentido desánimo, pero me dice el Señor: la amo, es mi iglesia y la quiero. Y si usted, querida, querido, está desilusionado de personas de la iglesia, yo le digo lo que hizo Juan el Bautista: ve y habla con el novio, habla con el novio de la iglesia. El novio de la iglesia te motivará. El novio de la iglesia te dirá: ven acá, ven, yo te pastoreo. Es posible que en más de una ocasión estemos nosotros tentados a quejarnos de la iglesia, pero es inútil. El Señor, el dueño de la iglesia, el que dio su vida por la iglesia, el que está enamorado de la iglesia, que la ama, que tiene un amor perfecto por la iglesia, dice: ven acá, yo te pastorearé. Yo haré que tengas tranquilidad. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque a diferencia de muchos de nosotros, cuando a veces nos desilusionamos, tú nos hablas y nos dice: Ovidio, un momento, estás hablando de mi novia. Señor, a pesar de que a veces insistimos en nuestras denuncias a ti, tal vez por la falta de compromiso de las iglesias y de nosotros mismos, Señor, tú nos vuelves a decir: pueda que tengas razón, pero yo amo a la iglesia, yo la amo. Ayúdanos, Señor, a entender estos grandes misterios del reino, el amor tuyo por nosotros, el amor tuyo derramado por nosotros, ese amor que no tiene lógica, ese amor que no tiene explicación, ese amor incluso que se resiste al análisis. No basta, Señor, con exclamar: bendito amor celestial, sino: ¿por qué tanto amor, Señor? Gracias porque el amor no es de explicación. Gracias porque la química del corazón no tiene fórmula según tú, Señor. La química del amor, bendito Dios, como tú la has mostrado, no tiene explicación. Oh, Señor, que los que estemos cansados, que a los que a veces le pese servir a la novia tuya, que se tomen un momento contigo, que nos tomemos un momento contigo y que le hablemos, Señor, que le hablemos de todas nuestras necesidades también al novio de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro amor por tu novia. Ayúdanos, Señor, a renovarla cuando pasemos tiempo contigo, porque es cuando pasamos tiempo contigo que podemos renovar el amor por la novia. Tú nos dices, Señor, que si te amamos a ti, debemos también amar a tu novia. Tal vez, Señor Jesucristo, lo que dijo Juan el Bautista sintetiza lo que queremos decirte en este momento, en este tiempo, que el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que somos nosotros también, que estamos contentos de ver más gente que se une a la iglesia y que te oímos, nos gozamos grandemente con la voz del esposo. Así pues, Señor, haz que este nuestro gozo sea cumplido permanentemente por las misericordias tuyas. Amén. Dios les bendiga.